Y no vamos a salirnos mucho del pasaje, así que pueden mantener su Biblia abierta en esa porción de las Escrituras. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 1 del 6. Hebreos 5, del 11 al 6:1. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, te pido fuerzas a mi voz y a mi cuerpo para predicar, pero sobre todo las fuerzas del Espíritu Santo, Señor, para la exposición misma de las Escrituras. Tú has traído en esta noche a quien has querido. Y te pido, Señor, que el mensaje no solo abarque a los que han venido, sino a los que están lejos, los que nos escuchan por la radio, internet, los que van a escuchar tal vez la grabación y los que van a escuchar quizá los comentarios de la predicación, para que la predicación y los comentarios que surjan de la misma nunca sean de destrucción, sino de edificación y de bendición. Te ruego, Señor, que me llenes de ti, que me uses, que me des la gracia en mis labios y las ideas claras y conceptos claros en mi mente, y tomes control de mis pensamientos y de mis sentimientos. Te pido, Señor, obra en los corazones de la iglesia en esta hora, Señor, de una manera grande y poderosa, que aún nuestros visitantes se lleven bendición en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso del dueño y cabeza de la iglesia, el que hizo todo posible, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Según esta porción de las Escrituras, a veces hay necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Da la idea aquí que los hermanos nos hacemos tardos para oír. Y entonces surge la necesidad de que se vuelva a enseñar las cosas que ya se han enseñado. Somos prontos para olvidar, somos tardos para oír. Somos con frecuencia tendientes a aflojar la marcha. Somos débiles y nos cansamos de sostener lo que debemos sostener. Es con regularidad fácil cansarse de estar de pie ante las cosas que debemos estar de pie. Y por una u otra razón, de pronto nos hacemos tardos para oír, lentos para aprender. Nos retrasamos en aquellas cosas que ya habíamos aprendido. Y tenemos necesidad. Ahí dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y es una necesidad que una y otra vez vamos a necesitar. Y quiero hablarles en el nombre del Señor en esta noche acerca de una de las cosas tan grandes que Dios desarrolla en nosotros los creyentes, entre tanto caminamos en este mundo. Es posible que algunos aquí no lleguen a entender lo que trataré de decir, y espero en Dios que todos entiendan. Pero me quiero enfocar en los hermanos de la iglesia, deseando ser de bendición a todo el mundo también. Me quiero referir a una de esas cosas que Dios desarrolla con vehemencia en nuestras vidas y se llama convicción. Dios va convenciendo nuestros corazones de una y otra cosa. El creyente desarrolla convicciones, aprende convicciones, enfrenta decisiones y en base a una convicción decide vivir. Los creyentes que crecemos en la fe, crecemos en convicción. Nuestra manera de vivir no está basada en sentimientos, en experiencias, en emociones, sino en convicciones. Dios quiere desarrollar y desarrolla en sus hijos convicciones. Recuerdo el tiempo pasado cuando en esta iglesia no había convicción de muchas cosas. No había convicción respecto de la cena del Señor. Los que en ese tiempo se congregaban, muchísimos de ustedes no, pero algunos sí, se acordarán que la cena del Señor se impartía a todos por igual. No había convicción respecto de la separación del mundo. Cuando quedé nombrado como pastor, el pastor anterior me dijo, esto merece celebrar, y sacó del refrigerador de la casa, de su casa, la casa pastoral, una botella y unas copas para brindar. Por supuesto, botellas de vino. Había cerveza en la casa del pastor. ¿Cuánto se puede esperar que había en las casas de los hermanos? No había convicción respecto de la separación del mundo. Es fácil suponer que los hermanos usaban del traguito social y de lo poquito de esto y poquito de aquello. Muchos hermanos habían sido enseñados que cuanto más se puede participar del mundo sin envolverse en él, más maduro se es. Un error, un garrafal. No había convicciones respecto de la forma de vestir en los miembros de la congregación. Pero poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos, por la gracia de Dios, desarrollando convicciones. Y muchos de ustedes y la mayoría de ustedes llegaron a una iglesia que ya tenía convicciones. Tal vez atraídos por las convicciones, tal vez a pesar de las convicciones, con todo y convicciones. Y recuerdo muchos que con toda apertura de corazón abrazaron esas convicciones. Recuerdo a otros que les costó trabajo. Retaron, discutieron, perseveraron en tratar de doblar convicciones. Pero llegó el día en que se convencieron también. Porque la convicción viene de Dios. Dios concede convicción. Dice el pasaje en el versículo 14 de Hebreos 5, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, aquí dice el alimento sólido es para aquellos, no a todos se les ha concedido convicción. Desgraciadamente no todos reciben convicción, no porque Dios no quiera dar convicción, no porque Dios no esté tratando de desarrollar en ellos convicción, sino porque se han hecho tardos para oír. Y a pesar del tiempo, aunque ya pudieran ser maestros, tienen necesidad de que se les enseñe leche, porque no soportan convicción. Dios concede convicción, hermanos, en primer lugar a través de la predicación. La Escritura dice que Dios escogió la predicación para salvar a los creyentes. De la predicación dependen mucho las convicciones de la iglesia. Dios usa de una forma magistral la predicación. No porque la predicación en sí sea magistral y mucho menos quien la emite, sino porque la forma maravillosa en la que Dios usa la predicación, a pesar del predicador, a pesar de la humildad con la que muchísimas veces se imparte la palabra de Dios, es decir, sin la debida superioridad teológica u homilética o de oratoria. Una predicación sencilla y sencillamente basada en la palabra de Dios va produciendo convicción. Si el predicador traza la palabra de Dios bien, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, dice la versión antigua, la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. ¿Puede un predicador levantarse y blandir la espada del Espíritu para apoyar el adulterio, la bigamia, la ligereza espiritual? Pero si se traza bien la palabra de verdad, Dios empieza a conceder convicción por medio de la predicación. Y amados hermanos, la convicción de la iglesia de aquellas cosas que Dios nos ha convencido, y no dudo que Dios seguirá convenciéndonos más y más, ha sido una convicción que a través del tiempo, de los años y la perseverancia de la predicación ha logrado. No podemos echar por la borda la predicación, la convicción que ha sido el fruto de la predicación constante, permanente, persistente, insistente. Dios concede convicción por medio de la predicación. El primer año y el segundo año de mi ministerio fueron años de sencillamente predicación y predicación y predicación. Hubo quienes se levantaron entre tanto yo predicaba y con Biblia en mano decía, eso no puede ser así, y rebatía. Recuerdo cuando recibí amenazas y dijeron, pastor, si sigue predicando así, se va a quedar solo. Recuerdo habernos parado en la puerta y habernos dejado con las manos estiradas, con una tremenda falta de respeto debido a la predicación que se acababa de escuchar. Una ocasión tan pronto terminé de predicar, y en ese tiempo predicaba solo 20 minutos, me acuerdo bien porque ese recadito, terminé de predicar, una hermana allí se apresuró y metió debajo de mi Biblia un papelito pequeño. Y decía ese papelito, pastor, toda la semana he andado con el diablo y usted ha predicado del diablo por 20 minutos, ya párele. Pero se siguió predicando y predicando y predicando. Y Dios concedió convicción. La convicción es el resultado de la predicación. La convicción es el resultado de la carga del pastor por su grey. Convicción. Convicción. Gracias a Dios por aquellos pastores que siguen predicando la palabra de Dios que forma convicción. Forja convicciones. Dios concede convicción. Es del cielo donde vienen las convicciones personales. Dios concede convicción por medio del ejemplo. Dios usa a otros para forjar convicción en nosotros. Muchas cosas hemos aprendido por el ejemplo. Por el ejemplo. Por el ejemplo. Si en un momento dado usted está en un medio entre creyentes que no tienen convicción respecto de algo que se está sucediendo allí, y usted se sostiene con convicción respecto de eso, Dios usará su ejemplo. Habrá veces que tendremos que separarnos y huir de determinado medio. Habrá veces que tendremos que sostenernos. Y sin soltar la convicción, nuestro ejemplo servirá de reto para los demás. Muchas veces, gente se acerca aquí y ve nuestro orden, nuestra música, oye nuestras alabanzas, ve nuestra manera de vestir y reciben por ello un reto. Hay quienes se van avergonzados y dicen, yo no debí haber venido vestida así. Yo no debí, porque yo me di cuenta que nadie allí hacía eso. Dios ha usado el ejemplo también. No somos una grandeza ni en predicación ni en muchas otras cosas, y tampoco lo somos en ejemplo, pero por lo poco que somos, por la gracia de Dios, Él ha concedido convicción por medio del ejemplo. Amado hermano, nunca ceda en sus convicciones. Si Dios le ha convencido de algo, viva por esa convicción. Una convicción que se vende con el paso de los años no sirve para nada. Una convicción que se traiciona, una convicción que cede, no sirve. Dios concede convicción para que vivamos por ellas, en ellas. El cristiano no desarrolla su vida en base a emociones, sentimientos o experiencias, sino en base a convicciones. Hago esto y aquello, dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello, no porque me pasó algo, sentí algo, una experiencia dramática vino a mi vida, sino porque así lo creo. Hago esto porque así lo creo y dejo de hacer aquello porque así lo creo. Es mi convicción personal. Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. Y eso es convicción. Dios concede convicción por medio del ejemplo de otros. Dios concede convicción por su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que en forma contundente y a la vez silenciosa está trabajando en el interior de los corazones, desarrollando convicción. El bendito y santo Espíritu de Dios concede convicción. Las cosas que jamás creímos que íbamos a creer, las llegamos a creer. De pronto los ojos se abren respecto de alguna ignorancia. El velo se cae. El Espíritu Santo produce convicción. A veces, cuando menos lo imaginamos, a veces por la predicación del propio pastor o de otro hermano, a veces un humilde principiante predicador, Dios lo usa. Una porción de las Escrituras, un momento de apacible encuentro con la palabra de Dios, de pronto el Espíritu Santo nos abre el entendimiento e implanta convicción. La convicción es la característica más grande de un buen cristiano. Un buen cristiano no es necesariamente el que se pasa la tarde leyendo la Biblia. Un buen cristiano no es necesariamente el que canta todo el tiempo. Un buen cristiano no es el que está en la iglesia todo el tiempo. Un buen cristiano es aquel que hace todo eso por convicción. Y de eso brota su convicción. Un buen cristiano se caracteriza por convicción. La convicción es la característica de un buen cristiano. Hay muchos cristianos, pero no todos, buenos cristianos. La convicción es la característica del buen cristiano. La convicción nos permite estar en la iglesia y fuera de ella, siendo los mismos. La convicción nos permite estar en la casa de Dios el domingo y el cualquier otro día en un lugar completamente secular y ser los mismos. Por la convicción adoramos y en la misma convicción nos permite ser los mismos en el tiempo de diversión. La convicción nos permite ser los mismos en la iglesia y en la casa el domingo y el lunes. al alcance de la vista de los demás y al alcance o fuera del alcance de la vista de los demás. Por convicción nos movemos. Dios enseña convicción. Cuando uno llega a estar convencido, es algo muy distinto a estar encaprichado. Es algo muy distinto a estar con ideas personalizadas. Convicción es una labor suave y cuidadosa del Espíritu Santo de Dios a través del ejemplo de otros, de la predicación del pastor, de la rendición sincera y franca del creyente. Dios alza en alto, para gloria de su nombre, a sus hijos que tienen convicción. Dios concede la convicción a aquellos que están creciendo en el conocimiento de Él. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este pasaje refleja una expresión triste y lamentable del escritor sagrado respecto de los creyentes hebreos. Ay, después de que tanto tiempo han vivido en la fe, debieran ser ya no solo los que están aprendiendo, sino los que ya son capaces de enseñar. Ahora de pronto se revelan como aquellos que son niños, que necesitan leche y que no aguantan el alimento sólido. Cuando uno va conociendo de la palabra de Dios, ese conocimiento va produciendo convicción. Porque hay muchos hermanos que son muy emocionales, expresivos, hermano, aleluya. Y cuando ve uno sus vidas, no reflejan convicción, porque sus vidas han sido fundamentadas en experiencias, en emociones y no en conocimiento. Recuerde siempre que la convicción es la base de nuestra manera de vivir. No son los sentimientos, no son las ideas, no son las experiencias sensacionalistas de una determinada etapa de la vida. Convicción es el resultado del conocimiento de Dios y de su palabra, de sus atributos. El conocimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. El conocimiento de la palabra de Dios revelada por el Santo Espíritu de Dios a santos hombres de Dios y preservada a nuestro alcance por la gracia del Señor, el conocimiento del Señor. Ahí el Señor, entre tanto vamos leyendo y asimilando y aprendiendo más y más y más. Ese conocimiento nos va dejando una grande dosis de convicción. A medida que vamos creciendo, ya no sabemos solamente Juan 3:16, ahora ya sabemos Romanos 8, Romanos 12. Ya no solamente pudimos estudiar la doctrina de la regeneración, ya pudimos estudiar la doctrina de la predestinación. Ya no solamente digerimos el amor de Dios, ya podemos digerir la soberanía de Dios. Vamos creciendo. Ya soportamos la exhortación. Ya soportamos la disciplina. Ya no somos tan frágiles. Ya no dudamos con la misma facilidad. Estamos creciendo. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando convicción. Unos meses atrás invité a un hombre muy encumbrado. Por alguna razón me encontré en su oficina y vi que tenía una Biblia abierta y le pregunté si él era cristiano. Me dijo, sí. Y le dije yo, ¿desde cuándo? ¿Cuándo usted entregó su vida a Cristo? Y me dio un poco de su testimonio. Pronto me di cuenta que tenía muy poco tiempo en el Señor, aunque había pasado muchos años, tenía muy poco, como un niño. Y un hombre grande comenzó a hacer preguntas. Lo invité a la iglesia. Vino. Y qué emocionado. Dijo, jamás había oído tanto. ¿Cómo hay información? ¿Cómo hay conocimiento? Vaya a mi oficina. Fui otra vez a su oficina. Me hizo preguntas y preguntas y una avidez tremenda. Vino otra vez a la iglesia y le digo, ¿cómo se siente? ¿Qué le parece? Dice, cada vez me enamoro más de esta iglesia. Luego trajo a su esposa. Le dije, ¿qué le pareció a su esposa? Y dice, está encantada, pastor, está encantada. Pero luego vino una predicación que no le gustó. Separación del mundo. Ya no volvió. Le dije, ¿qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con ese entusiasmo? Dice, es que yo creo que Dios es amor. No es para tanto, dice. Dios es amor. Dios nos acepta así como somos. A Dios no le importan pequeñeces. Qué poco crecimiento. Después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, no aguantan alimento sólido. De este tipo de cristianos usted se va a encontrar, y no le digo que los odie, ni los rechace, ni los critique, ni los señale. Yo solamente le digo, sostenga sus convicciones. Dios nos da discernimiento. Dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento es la capacidad que Dios nos da para distinguir con acierto una cosa de otra. El bien del mal, la justicia de la injusticia, el que sirve a Dios y el que no le sirve. El Señor le dijo a Jonás que los ninivitas no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Discernimiento es la capacidad que Dios nos da para ver lo santo de lo profano, diferenciarlo. Muchos no ven eso. Por el discernimiento estamos entendiendo que traemos una dosis de convicción a nuestra vida porque vimos y pudimos juzgar con acierto. Eso está mal. Para muchos el cine no está mal, una copita social no está mal, una minifalda no está mal, un vestido deshonesto no está mal. Es estar con el mundo, es estar con la moda. Vivimos en el mundo. Dios no se importa, no se preocupa por lo exterior. Con mucha frecuencia encontramos gente así que no tiene discernimiento. No disciernen entre lo santo y lo profano. La Escritura dice, enseñaréis a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Profano es aquel que se burla de las cosas santas. Profano es aquel que toma a la ligera las cosas que son santas. Y el que no discierne, no ve diferencia entre lo santo y lo profano. El discernimiento es uno de los ingredientes de la convicción. Es uno de los resultados de la convicción. Uno discierne. Muchos ven en el adulterio algo normal. Muchos ven en el vino algo normal, entre tanto no haya borrachera. Y si es borracho, pues con que se emborrache una vez. O que se emborrache en la casa, pero ¿qué tiene de malo? Hay iglesias que aún usan vino fermentado para la cena del Señor. No disciernen. Hay hermanas que lo mismo les da traer pantalones, minifaldas, escotes que vestir decentemente. No disciernen. Pero Dios desarrolla convicciones. A través del conocimiento, del crecimiento, del discernimiento, de la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es tiempo de madurar. El maduro no fluctúa. El maduro no dura, no duda. La persona madura no se estremece de una manera tan simple. Un niño se espanta por cualquier cosa. Un niño cambia de parecer y de gustos. Un niño un momento está contento, otro momento está triste. Luego se pelea y de pronto se contenta con una facilidad asombrosa. Un maduro no hace eso. Un maduro es ecuánime, sensato, prudente, resistente. No es tan frágil. Un maduro no se sacude tan fácilmente. El salmista dijo, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Dios nos enseña convicción. Él va forjando a nuestras vidas. Convicciones, convicciones, convicciones. Dios le da convicciones a la gente sincera y honesta. La gente sincera y honesta. Más de una vez, en mi caso personal, en el caso personal de esta iglesia, más de una vez, algún hermano o hermana ha llegado hasta donde mi persona y dice, pastor, yo me enojé con usted. Yo me enojé con usted. Y yo estaba dispuesto a nunca volver a pisar este templo. Pero Dios ha seguido trabajando conmigo. Y le pido perdón por haber pensado así. Porque a veces la predicación es dura. Mucha gente dijo cuando Jesús predicaba, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El apóstol de la predicación, Pablo, dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero la gente sincera, la gente honesta, la gente que tiene un corazón abierto para Dios, van a ser objetos de la convicción. Dios le va a dar convicción. Ve. Muchas de las predicaciones que aquí se ofrecen por su servidor y los que a mi lado predican, muchas de esas predicaciones no las soportarían muchas iglesias. No las soportarían. Sencillamente no las soportarían. No por lo largo, eso es aparte, no aguantar lo largo. Pero aparte de eso, no las soportarían. Saldrían rechinando los dientes, harían molestos. Una vez prediqué en una iglesia aquí de la localidad. La joven presidente de los jóvenes me invitó, me llamó por teléfono. Era una confraternidad de jóvenes de todas las iglesias. Y me invitó a predicar. Yo le hice varias preguntas. Una de ellas es, ¿el pastor sabe que me estás invitando a mí? Dice, sí, él está de acuerdo que usted venga. Le digo, ¿estás segura? Dice, sí. ¿Y tú sabes lo que yo predico en mi iglesia acerca de lo que usted está haciendo del ecumenismo? Dice, sí, y por eso vengo a que predique. Dice, por eso queremos que predique. Le digo, ¿y tú sabes que si yo predico voy a hablar fuerte y duro y directo? Dice, sí, y por eso queremos que predique. Yo creo que no sabía lo que estaba diciendo. Le digo, bueno, entonces, sobre aviso no hay engaño. Hay mucha gente que desea y tiene hambre de predicación. Y fui a predicar. No volvieron a invitarme, por supuesto. Nunca tal vez habían escuchado la doctrina de la separación del mundo. Nunca habían escuchado que el ecumenismo es el camino en el que camina el anticristo. Nunca habían escuchado muchas cosas. La que menos se agredió, la que menos agredió en sus comentarios fue una señora, una hermana que dice, oye, ¿tú de dónde eres? Yo le dije, de Sonora. Dice, ah, pues con razón hablas así. Y ahí refugió todo su argumento. Pero yo siempre he creído que la gente sincera le gusta que le digan la verdad. La gente sincera y honesta, Dios los distingue con convicción. La gente que crece y aprende y más, y más, y más, y que endereza aquella área de su vida, y Dios le da otra cosa, y la endereza, y una más, y de pronto descubre otra mala práctica en su vida, y la corrige, y Dios le da más, y más, y más, y más luz. Allí va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero la gente a la cual Dios le señala un pecado y persiste en él, Dios no le va a señalar al que sigue. Aquella gente que toma la experiencia, que toma la palabra de Dios para su enseñanza y corrección, Dios le da algo más, y luego algo más, y luego algo más. Y va desarrollando lo que por tantas veces he repetido, convicciones. Bien, ahora déjeme mencionarle algunas convicciones que Dios nos ha dado, para que usted las recuerde, y si no las sabe, para que usted las sepa. ¿Ok? Número uno, separación del mundo. Dios ha dado a nuestra iglesia la convicción que debemos vivir separados del mundo para Él. No solo separados del mundo, sino separados del mundo hacia Dios. Usted puede separarse del mundo, correr al monte y escapar del mundo y no tener luz eléctrica, ni televisiones, ni nada de tipo tecnológico, y no necesariamente está separado para Dios. Tal vez estará separando para su amargura, para mascullar sus traumas y complejos, o como se llamen, pero el creyente se separa del mundo para Dios. Separación del mundo. En la iglesia predicamos que el cine no es de Dios. Que ninguno de los miembros de la iglesia visitan el cine ni para ver las películas de niños. Predicamos que el cine es pecado. Y que el hermano que frecuenta o ocasionalmente visita el cine peca delante de Dios. Mancha el testimonio. Ofende la santidad de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿De dónde sacó eso, pastor? Convicción que Dios ha dado. Si usted no las tiene, es necesario que se le vuelva a explicar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Después de tanto tiempo de ver ya ser maestros, se han hecho tardos para oír. Creemos que el creyente no tiene ningún negocio en el baile, en las discotecas. Ni viejos ni jóvenes. Ni en actividades regulares, ni en graduaciones, ni en festejos, ni en ocasiones super archi recontra especiales. Nada. Porque el cristiano es o no es. Sí, nos gozamos. No vivimos deprimidos y con la cara larga y tediosa, porque no hay diversión para el cristiano. Oh, los cristianos nos gozamos. Tenemos tiempos de alegría y fiesta y celebraciones, pero nunca como el mundo la hace. ¡Ay, qué aburrida esa boda! No hubo música, no hubo baile, no hubo brindis, no hubo el baile de la de esto, aquello. ¡Ay, no! Que esa, para el creyente, eso no hace falta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Agradarle a Él es nuestro gozo. Vivir separados del mundo es nuestra convicción. Bailes, fiestas. Ya no hablemos ni siquiera de orgías. el traguito social. Una botellita allí nada más para inyectar el pavo, nada. Por convicción. Ay, pues yo no le veo nada de malo a eso. Le falta discernimiento. Hemos aprendido que la convicción es el fruto de la madurez, del crecimiento, del discernimiento, del conocimiento de Dios. No puede un cristiano, escucha bien, crecer en el conocimiento de Dios y no tener convicción. Puedes conocer mucha teología y poco de Dios. Y en mucho conocimiento teológico no necesariamente hay conocimiento de Dios. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La separación del mundo, el cine, el baile, los vicios, el licor. Tal vez hay gente que me está escuchando aquí, hermanos, que tienen una botellita guardada por allí. Una cervecita. Es medicinal. Yo conocí a una señora que todo el tiempo se tomaba una cerveza cuando comía y vivió 110 años. A mí no me importa eso. Esos son argumentos de porquería. Cuando el creyente desarrolla convicción, no se estremece por esas cosas. La separación del mundo es nuestra convicción. Los padres de familia deben saber que los jóvenes de esta iglesia han sido enseñados y entrenados para vivir una vida separada del mundo para Dios. La iglesia, la escuela, la casa, el hogar, la familia, el cumplimiento fiel y leal de sus obligaciones, la honestidad, la decencia, la veracidad, la diligencia, el respeto. Pero muchas veces las faltas de convicciones en los mismos hogares derriban las convicciones que la iglesia enseña. Dios nos ha dado convicciones respecto de la separación del mundo. Muchos hermanos fueron tentados para quedarse a ver el fútbol esta mañana, pero no se dieron. Algunos sí. Para vergüenza de aquellos, lo digo, hiciste mal. Quien quiera que usted sea, hizo mal. Y oré al Señor para que usted se sintiera mal, incómodo. Y si así fue, gloria a Dios. Si no sintió el más mínimo remordimiento, redarguir del Espíritu Santo de Dios, siento lástima por usted. La separación del mundo para Dios. En algunas iglesias en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, cuando el Papa vino, cerraron los templos el domingo en la mañana, porque habría que ir a ver al Papa. El pastor, aunque fuera solo, debió haber abierto las puertas de su iglesia. ¿Pero qué pasa? Falta convicción. Falta convicción. Por convicción venimos a la iglesia, aunque estemos cansados. Aunque esté lejos, aunque cueste, aunque la carne no quiera, la convicción nos hace fuertes contra las acechanzas del diablo, las tentaciones del mundo y las tendencias de la carne. Dios nos ha dado convicciones sobre el vestir en hombres y mujeres. Hemos enseñado y hemos aprendido en la palabra de Dios que la mujer no debe usar pantalón. Es nuestra convicción. La Escritura dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre, porque es abominación a Jehová quien quiera que hace esto. Quienes defienden esta porción dicen, eso era en el Antiguo Testamento, eso era antes. Pero el versículo dice que es abominación a Jehová, y Dios no cambia. Y lo que abominaba en el Antiguo Testamento, lo abomina en el Nuevo Testamento. Y si era un énfasis en aquellos tiempos cuando había una moralidad, voy a decir aquí, un poco más cuidada, ¿cuánto más será en los tiempos de tanta inmoralidad y perversión? Pero hay quienes nada ven mal en esto, porque no se les ha enseñado convicción. Es por convicción, hermano, hermana. Es por convicción. No es por capricho. No es por ideas locas de un pastor que vino. No es por sentimientos y emociones. Es por pleno conocimiento de los atributos de Dios. Dios es santo. Pero a veces vemos a tantas hermanas que andan tan a gusto con sus trajes elegantes de pantalón. Se ven tan piadosas. O si vemos muy mal ciertas otras cosas. Pero aquello que me gusta a mí, no lo veo tan mal. Porque somos guiados por conveniencia y no por convicción. Nosotros creemos que la mujer no debe usar minifalda, ni escotes, ni ningún vestido indecente. Hay hermanas que usan no pantalón, no usan minifalda, pero sus faldas son tan apretadas y sus blusas tan apretadas y son tan acentuadas sus maneras de vestir para que se note su cuerpo, que es tan pecaminoso como si estuvieran, porque su vestir es como el mundo lo dice. Las convicciones no son el resultado de que fulano dijo tal cosa y de que tal filosofía respalda esto o tal idea. Dice, es el resultado del conocimiento de Dios. En esta iglesia predicamos que la mujer no usa pantalón, no usa minifalda, no se sienta indecentemente, cuida no provocar al sexo opuesto. Y también en esta iglesia predicamos que la mujer no usa el pelo corto como a la manera de los hombres. Y los hombres no usan el pelo largo a manera de la mujer. Y que el hombre cuida su aspecto. Porque así como la mujer viste indecente, los hombres podemos vestir indecentemente. ¿Y cuánto hace falta que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Porque hay hermanas que ya le subieron a la falda y hay jovencitos que ya se dejaron las greñitas. Y hay hermanitas que ya le van agregando al aretito y le van agregando a esto y aquello. Yo le aseguro que si no tuviésemos convicciones, hermanas vendrían con la blusa enseñando el ombligo y las jovencitas traerían un arete en el ombligo. ¿Lo haría? Le aseguro que sí, porque la carne no tiene freno. Pero gloria a Dios que nos sostiene una columna vertebral que se llama convicción. Es posible que usted se relacione con otras personas muy lindas y muy buenas y muy buena gente. Son tan amables, oran tan lindo. Y ellas no andan con esas cosas de que no usan pantalón. Dios es amor. Lo siento, hermana. Pero ese asunto no es de preferencias. Es asunto de convicción. En esta iglesia hemos aprendido que la música que se usa para el Señor debe ser completamente apartada del mundo, de toda contaminación mundana. Hemos enseñado y hemos sido convencidos que la música contemporánea no es de Dios, que es un disfraz del diablo para distraer las conciencias y la consagración de la gente. No solamente predicamos en contra del rock y del rap y de esas formas extremas de la música mundana. También predicamos que la música contemporánea, la nueva ola, la nueva era donde se usan pajaritos y ruidos de árboles y para acompañar los himnos, eso no es de Dios. Y también predicamos en contra de los mariachis y las rondallas y el énfasis del ritmo y la sensualidad en los himnos. ¿Sabe por qué? ¿Porque llegó Dante, que es músico? ¿Porque al hermano Ramírez le gusta mucho la música clásica? No, no mil veces. Es por convicción. Dios va concediendo convicción a través del conocimiento de Él, de la predicación. ¿Pero cómo es que saben eso? Es que Dios nos dio una cosa y lo obedecimos, y luego hicimos, y nos dio otra y lo obedecimos, y nos dio otra y lo obedecimos. Eso es crecer. Un cristiano no crece para quedarse en una estatura. El cristiano va creciendo y va creciendo y va creciendo Y nuestra meta es la estatura del varón perfecto. Y si bien es cierto, nunca llegaremos a la estatura del varón perfecto, nos esforzaremos por seguir sus pisadas. Convicciones que Dios nos ha dado respecto de la formalidad y el orden. Ahí. No vayan a esa iglesia, le dijeron a unos hermanos, porque allí son muy estrictos, muy formales. No te dejan entrar si ni siquiera con chicle. Quédate aquí. Aquí no se te pide nada. Aquí el amor reina. La libertad. Porque si el Espíritu de Dios está aquí, aquí hay libertad. No habremos de confundir la libertad con el libertinaje. Cuanto más se le conoce a Dios, más se le ama. Y cuanto más se le ama, más se le apega. Y apegarse a Dios es separarse del mundo. Orden y formalidad. No estoy hablando de formalismo, pero sí de formalidad. Dios es un Dios de orden. Le gustan sus cosas. Y si hay algo que bendecirá al oyente, es que haya orden. Que los hermanos evitan salir. Entre tanto, el culto se desarrolla. Los niños no andan corriendo de aquí para allá. Si se permite la presencia de niños, se les deja allí. Se les enseña allí. A veces hasta se quedan dormidos los angelitos. Pero allí están aprendiendo que ante Dios el hombre se comporta. Orden, respeto, reverencia, adoración, rectitud, honestidad, santidad, respeto, temor de Dios, convicciones. No es el resultado de un pastor estricto y que le gusta mucho. No es las ideas de un pastor viejo que ya está, porque el pastor no está viejo, o idioso, como dicen aquí, idiático. Es el resultado de años de convicción. ¿Está entendiendo? Amén. Dios nos sostiene por medio de convicciones. Quiero recordarles esto. No falta mucho para terminar. Dios usa las convicciones en nosotros para sostenernos. Nos sostiene nuestro Dios por las convicciones que Él nos ha dado. Dios nos cuida a través de ángeles. Dios nos cuida a través de milagros. Dios nos cuida a través de sus siervos. Dios nos advierte, de muchas maneras el Señor nos cuida. Pero hay algo que Dios usa para cuidarnos. Hay algo que Dios usa para sostenernos. Hay algo que Dios usa para preservar la fe en nuestra descendencia. Y eso es convicción. Ese algo es la convicción. ¿Qué le pasa a un cristiano que no tiene convicción? Sus hijos se pierden. Sus hijas se le van con paganos. Su marido se le va con otra. La mujer se vuelve socialoide. ¿Qué le pasa a un cristiano que no tiene convicción? Termina apartado, frío, indiferente, ajeno de la vida de Dios. Dios no puede bendecir igual a una persona así. Pero Dios usa para sostenernos, para bendecirnos, para mantener su testimonio en este mundo a través de nosotros. Dios usa una cosa que se llama convicción. Aquí está un hermano que no tiene convicciones. Y acá está otro que sí tiene convicciones. El mundo los ve, los observa. El vecindario, las amistades, los compañeros de trabajo conocen a los dos. El uno no tiene convicciones, el otro sí tiene convicciones. Cuando el mundano tenga alguna necesidad, ¿a quién cree usted que? que va a acudir. ¿Al que no tiene convicciones o al que tiene convicciones? Mientras todo anda bien, el de convicciones es legalista, fanático, exagerado, extremista. Este sí es hermano, este hermano toma conmigo, no problema. Él sí tiene amplio criterio, pero cuando ese amigo tiene un hijo en el hospital, no va a ir con el hermano que tiene amplio criterio, va a ir con el exagerado y extremista. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando tus familiares, por los cuales tanto ansías que sean salvos, cuando ellos están siendo tocados por la gracia de Dios y el amor de Dios para la salvación, no van a ir contigo si eres un cristiano sin convicción. Van a ir contigo siempre y cuando tengas convicciones. Dios usa las convicciones para sostenernos. ¿Está oyendo? Las convicciones sufren el peso de la crítica. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Sí, no nos persiguen ahora para matarnos, no nos persiguen para encarcelarnos, pero nos persiguen para criticarnos. Y la crítica es fuerte. Joven, señorita, ten convicción, sostente en la crítica. Que te critiquen, que se burlen. Sufre penalidades. Es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El peso de la crítica es tremendo, es terrible. A los jóvenes les cala mucho las críticas. No, joven cristiano, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, más bien temed a aquel que tiene poder para echar las almas al infierno. A ese temed. No tengas miedo a las críticas. Las críticas vienen y van. Pasan y siguen. Pronto aquellos que te criticaban, cuando ven que se sostienes en convicción, te van a defender. Y si acaso te critican hasta la muerte, qué bendición será padecer por causa de Cristo. Dios nos sostiene por medio de convicciones ante el peso de la influencia. Qué tremenda es la influencia. Qué tremendísima es la influencia. La influencia de los parientes, la influencia de los amigos, la influencia de los otros hermanos de otras congregaciones. Ten cuidado con quién te juntas. Porque el que se junta con los veleidosos aprende sus maneras. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que se junta con necios será quebrantado. Todo eso dice la Escritura. Ten cuidado. Aquellos hermanos que por convenir a sus intereses tienen relaciones con otras iglesias que no tienen convicciones, ten cuidado, hermano, porque la influencia es una agresión constante a las convicciones. Y si tus convicciones son frágiles y débiles, van a ceder. Y hay de aquel cristiano que suelta sus convicciones. Las convicciones Dios nos las ha dado para que vivamos por ellas, para que defendamos la fe. El apóstol Pedro dijo que Dios nos ha concedido el privilegio de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. La influencia. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es posible, mi hermano, que no te gusta mucho nuestra escuela y escojas otra escuela. Y tienes derecho a que no te guste nuestra escuela, pero te voy a decir algo. Somos faltos, fallos, hay muchas cosas que hay que hacer y arreglar en la iglesia, pero estamos entre hermanos que sabemos lo que se predica en la iglesia. Hay hermanos que no hacen lo que se predica, pero se lo hacen a sabiendas. Yo no veo tanto peligro allí. Hay mucho que arreglar, sí. ¿Sabe dónde yo veo peligro? Cuando empiezas a relacionarte con otra gente que es de otra iglesia y te dice, ¿y por qué ustedes esto? ¿Y por qué ustedes no usan pantalones? ¿Y por qué? ¡Ay, no! ¡Ay, pues mira nosotros! Yo no sé, esos pastores. ¡Ay, no! Ten cuidado. Porque queriendo salvar a tu familia, la puedes llevar rumbo al desastre. Ten cuidado. Dios nos ha dado convicciones para sostenernos. El peso de la mayoría agrede a las convicciones. Muchos hay. Hay muchos. Es que muchos. La gran bandera de los jóvenes es que todos. Las señoritas se ponen la falda muy larguita y ni tan larguita como debieran, pero ahí anda. Y cuando ya están fuera del alcance del prefecto, de los maestros, del director, se la doblan, ¿verdad? Se la doblan. Y ahí está. Es que todas traen las faldas muy cortas. Todas. El peso de la mayoría. Yo te quiero recordar que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Pero estrecho es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Nuestro gran honor es ser la minoría entre la minoría. El peso de la seducción, el peso de la tentación, el peso de los cambios. Muchas cosas van cambiando y cambiando, y ya cambió esto, y ya cambió aquello, y ya cambió esto, y ya cambió. Los cambios van y vienen, los altibajos se suceden mucho. Pero Dios nos ha dado algo para enfrentar la crítica, la influencia, la mayoría, la seducción y los cambios, y se llama convicción. La convicción honra a Dios. Por ella se sufre. Por ella se separa, por ella se sostiene, por la convicción se vive. Una vez que Dios te haya dado convicción, vive por ella. Sosténla, porque la convicción no es el resultado de un capricho, es el resultado de un trabajo del Espíritu Santo. A través de su palabra, a través de la predicación, a través del ejemplo, a través del trabajo quedo y apacible del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En alguna porción de estas expresiones, hermano, usted se encuentra, en otras palabras, ¿ha soltado usted sus convicciones? Nunca, nunca deje de ser sensible a lo que Dios enseña. Aprenda a humillarse, aprenda a arrodillarse, aprenda a ser receptivo y responder cuando Dios sabe. Yo viajo mucho a las iglesias hispanas en los Estados Unidos. Yo me acuerdo de una iglesia donde el pastor americano le dijo al pastor hispano, está bien, ustedes pueden usar las instalaciones y todo eso para las conferencias y que venga el conferencista que ustedes quieran, está bien, pero el miércoles yo quiero que estén los hispanos junto con los americanos y yo les voy a predicar y tú vas a traducir. Y el pastor hispano dijo, está bien. Así que todo se llevó a cabo y el día de culto era entre semana. El pastor hispano me dice, ese miércoles, pastor, usted no va a predicar, va a predicar el pastor americano y yo voy a traducirle y van a estar ahí los hispanos con los americanos. Después, dice, cuando ellos terminan, ellos se van y entonces usted viene y predica un segundo sermón. Y si los americanos se quieren quedar, pues yo les traduzco y se quedan. ¿Ok? Bueno, vinieron los americanos. Se sentaron de un lado, llegamos la indiada, sentamos del otro lado. Pues sí, ¿verdad? Así nos acomodamos, o nos acomodaron. Y está bien. Y vino el pastor, éramos mucho más hispanos que americanos, por cierto. Y predicó ese viejito, tremendo sermón. Una predicación que traía enseñanza, traía carne. Y luego el viejito hizo la invitación. Y el altar se llenó de puros hispanos. Se llenó. Yo mismo pasé el altar. Un montón. Y habíamos escuchado el mensaje traducido. ¿Sabe cuántos norteamericanos pasaron? Ni uno. Ni uno. Terminó el servicio, el pastor americano despidió y se fueron todos. Y digo, si alguien se quiere quedar, va a venir un pastor hispano y va a predicar. ¿Sabe cuántos se quedaron? Ni uno. Y todavía faltaba el pastor invitado a predicar. Usted sabe lo largo que predica ese pastor invitado. Nunca se canse de crecer. Que estén muy lejos de llegar los días en los cuales, ay, otra vez la iglesia. Ay, ¿por qué predica tan largo? Ay, otra vez a la invitación. Ay, oh, Dios nos libre de ese, de esa frialdad espiritual que agobia muchas iglesias ya. Porque Dios quiere seguir labrando en nuestras vidas convicciones. El cristiano vive por convicciones. ¿Ha soltado usted sus convicciones? Pregunta número uno. ¿Ha soltado usted sus convicciones? Pregunta número dos. ¿Ha traicionado usted sus convicciones? La invitación esta noche es para que se arrepienta y vuelva y abrace esa columna de la fe que se llama convicción personal y vuelva a vivir por ella. Porque para eso a veces tenemos que ser expuestos a la necesidad de que se nos vuelva a enseñar. ¿Ha pisoteado usted el testimonio de la iglesia yéndose al cine? ¿Ha permitido usted que sus hijos se vayan al baile, a la discoteca? ¿Ha soltado usted las convicciones? La Biblia dice que el nombre de Cristo es blasfemado entre los inconversos por causa de nosotros. Maestros de la iglesia, maestros de la escuela, diáconos y ujieres, pastores y servidores, músicos, no vendas tus convicciones. Antes, por el contrario, crece en ellas. Amén. Padre, bendice ahora. Momento de despedirnos. Antes de irnos, Señor, te quiero pedir que bendigas la invitación. Tal vez ha llegado muy hondo a alguna persona. Te ruego, Dios, que tú cumplas el propósito con el cual enviaste la predicación. En el nombre de Cristo. Así, cabeza inclinada, ojos cerrados. Pastor, ore por mí. Yo reconozco que he aflojado mis convicciones. Levanta su mano. ¿Estás así en escena? Dios les bendiga. Señor les bendiga. Amén. Qué bueno. Qué sinceridad. Puede bajar la mano. Dios le bendiga, hermano. Puede bajar la mano. Muchas manos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Alguien ha ido más allá. Ha traicionado la convicción. Soltar la convicción es decir, ya no cree igual, pero no se ha atrevido a irse. Pero hay quienes ya lo hicieron. Ya traicionaron. Pero Dios es un Dios de oportunidades nuevas. Pastor, ore por mí. Yo me arrepiento. He traicionado la convicción. Ore por mí. A ver su mano sincera. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. ¿Quién más? Ahora una invitación más. Pastor, ore por mí. Ore por mí, yo tengo tentaciones en mis convicciones. Mis convicciones, pastor, están siendo azotadas. Puede ser la influencia, puede ser la mayoría, puede ser la seducción, puede ser el miedo, puede ser la crítica. Puede ser de cualquier sea, cualquier cosa, pero usted dice, pastor, mis convicciones están siendo zarandeadas. Ore por mí, pastor, levante su mano. Dios les bendiga. Muchas manos, el Señor les bendiga. Amén, Señor les bendiga, Dios les bendiga. Amén. Pueden bajar la mano. Qué bendición, qué bueno. Dios sabe por qué envió su palabra. Señor les bendiga. Muy bien. Muy bien. Si usted en esta noche, Dios le bendiga, vi su mano ahí atrás. Usted dice, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo quiero entregarme a Él. Ore por mí, pastor. Levante la mano. ¿Hay alguien? Yo quiero ser salvo. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Dios le bendiga. Vi su mano, señora. Qué bueno. Puede bajar la mano. Qué bendición. Necesitaré una consejera, una hermana, por favor. ¿Okay? ¿Quién más diría? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor. Ore por mí. Yo no soy salvo, no soy salva. Quiero entregarle mi vida a Jesucristo para ser salvo. Ore por mí. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Quién más? Muy bien, muy bien. Necesito una consejera. ¿Qué mano, Juanita? Usted que está, páseme aquí, por favor. Sigan orando, por favor. Señora, usted que levantó su mano, míreme aquí. Venga tantito, que la hermana quiere hablar con usted aquí. Unos cuantos minutos. Venga, venga, no le voy a exponer, le aseguro. No le vamos a... Venga, usted, sí, usted. Sí, gracias. Hermana, atiéndala por allí. Póngale unas sillas allí, por favorcito. Hermano Vizcarra, ayúdeme con un par de sillas, por favor, hermana. Ah, gracias, ahí está. Venga, venga. Si usted levantó su mano ahora, en prueba de su sinceridad, póngase de pie. Póngase de pie. Venga, señora, venga. Dele permiso ahí. Pida permiso ahí, por favorcito. Hermana Petra, ayúdeme con la persona que está ahí al lado para que ella venga. Si ustedes, todos orando, por favor, todos orando. Gracias. Ella aquí levantó su mano para ser salva, hermana Juanita. Asegúrese de esa decisión. Padre Celestial, una persona viene para entregar su vida a Cristo. ¡Qué bueno! ¿Quién iba a pensar que una persona podía ser salva con esta predicación? Dale sabiduría a la hermana Juanita para que le guíe a tus pies fielmente. En cuanto a los que estamos de pie, te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque nuestras convicciones han sido sacudidas. Algunos hermanos confiesan haberlas aflojado, otros confiesan haberlas traicionado. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona a tu pueblo que te teme. Y en el nombre del Señor retomamos las convicciones otra vez y nos exponemos a ser entrenados y enseñados en convicciones, porque queremos vivir en base a convicciones, no a movimientos, a cambios, a sucesos, a sentimientos, emociones o experiencias. Queremos vivir con convicción. Te pido, Señor, que sean contestadas las peticiones que respecto a convicción se están haciendo delante de ti en esta hora. Al ponerse de pie, mis hermanos, pues tú conoces muy bien cómo somos, qué hacemos, qué pensamos y qué decimos. Fortalece la convicción de tu iglesia. Y si hay algo más, pues seguro estoy que lo hay, que debemos aprender. Enséñanos. Queremos crecer. Gracias por lo bueno que eres. Y ahora te pido que nos despidas en paz, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Oramos por nuestros gobernantes, por tus siervos en todo el país. Oramos por la paz en Jerusalén y la salvación del pueblo escogido. Y oramos para que nos mantengas libres del pecado para ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense unos a otros. Que el Señor les bendiga.